chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí la vuelta al cole. Ya, ¿eh? Nos hemos adelantado a septiembre. Es lo que te iba a decir, que ni siquiera es septiembre. Estamos aquí a finales ya de agosto, el último programa de agosto. Pero, y hemos hecho esto un poco porque también además nos hemos saltado parte de, bueno, todo julio, sí. Casi todo agosto. Aquí y... no hemos venido, no hemos pisado esto. Se me ha hecho hasta casi raro decir, hostia, que tengo que ir a... Sí, bueno, de hecho te habías olvidado. Maldito bastardo. No, porque pensaba que hoy era martes. No tengo la dinámica de miércoles radio. Pues nada, que yo por lo menos, bueno, y tú también, estamos súper ilusionadas aquí de volver después de casi dos meses. Y los nervios del directo. Y sí. Además, bueno, queremos decir que hoy es nuestro 149 programa, por lo que el próximo programa, el próximo miércoles, que será ya el 150, vamos a hacer un pedazo de especial... ¿Podemos adelantar de qué va a ser? Sí. Vale, pues un especial oriental. Ojos rasgados, como prefiráis. Ahí está. Y además vamos a también contar cosillas y tal, porque bueno, yo estuve por Pekín, así que va a estar curioso, sí, que el programa. No lo ha contado, pero fue a hacer el programa de Pekín Express y salió expulsada la primera. ¡Qué gilipollas! Pues nada, que eso, que mientras empezamos a reconocer otra vez los mandos y los todos los aparatejos que tenemos por aquí. Y la suciedad que hay en la radio. Sí. Vamos a ir con un grupo que, bueno, además toda la música que yo por lo menos traigo hoy se ha ido acumulando a lo largo de estos meses. Y ya hacía tiempo que quería poner a los Bad Town Boys, que son un grupo que descubrí a raíz de ese grupo que nos mola tanto que se llama Teen Idols. Ah, hostia. Ese rollo rockero a lo gris. Que... De los que se guardan la cajetilla de tabaco en la manga. Es ese rollo. De la camiseta. Las Converse, calcetines blancos altos, pantalones arremangados y... El malo de los Simpsons ese de patillas. Sí, ese rollito chungo. Chungo, pero a la vez como somos muy tonticos. Sí. Así que pues vamos a ir con los Bad Town Boys y su canción Borrowed Time. ¿A que sí? Un rock ahí muy acelerado. Muy guapo, fue ahí estar indagando sobre Teen Idols, así más canciones y demás. Y digo, y estos también que aparecen por aquí. Que se visten igual. y nada, que pues ahí los teníamos. Que voy a poner una banda que debe ser que yo la puse y fue uno de estos programas que no se grabaron, sí, y demás, porque me extraña que no aparezca en el listado de los miles de programas que hemos hecho. Y hostia, digo, pero ¿cómo no pueden estar los Mute, tío? Es que yo los he traído, o sea, estoy súper segura de hablar de ellos. No lo sé, pero lo que estaba pensando ahora mismo es que a una ración de... a una media de 10 canciones por programa, llevamos puesto ya 1.500 canciones. Sí, o sea, es un canteo. Pues, bueno, no sé por qué, los Mute no aparecían en todos estos programas y digo, esto es imposible porque yeah. Es un grupo que me flipa, además. Hombre, este verano los he escuchado muchísimo. Yo creo que ha habido uno o dos programas de todos los que tenemos que quizás no puse el listado por alguna movida, a lo mejor es de algunos de esos, pero puede ser de los muchos que nos hemos grabado. Pues lo que no puede ser es que se pierda esta banda. Además es que no es muy conocida. O sea, tú pones Mute y te aparece además otro grupo que también se llama así o Mute, no son no de sé aquí, cuánto. No, son de Canadá. Y bueno, o sea, dentro del hardcore melódico es una puta eminencia porque hacen un rollo técnico que alucinas. Vale, esto me los has puesto tú. Sí, por lo menos esto sí. Me los has puesto. Y eso, entre la tecnicidad que tienen a la hora de tocar, las partes de repente heavy-erras que se meten dentro de su punk rock, yo qué sé. A mí es una banda que me parece imprescindible, que tienen un rollito súper, de repente lo cambian ahí... súper acompasado y que me flipa, son súper pegadizas. Y nada, yo creo que la que yo puse en su momento era del otro disco que tienen, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este es el del 2012 que se llama Thunderblast y un temazo que súper coreable que se llama Wolf's Den. Así que nada, a ver qué te parece. Hardcore melódico. Swastika. Pues ahí estaban estos heavies disfrazados de hardcore californiano. Hostia, vaya heavyada. Buah, tío, a mí me pone la piel de gallina, te sí, lo digo. ¿No? Me flipa esta banda, ¿eh? A mí me recuerda... Me emociona mogollón. Me recuerda mogollón a un grupo que escuchaba yo cuando escuchaba rollo Punkoramas y sí. demás, de los últimos de cuando ya dejé de escuchar eso, que se llamaban Death by Stereo. Ajá. Y era igual, como una mezcla entre hardcore melódico... Y esto lo mezclaba más que con heavy, con partes de este rollo medio nu metaleras ahí. Sí. Y tenían también punteos de estos ultra heavy. Sí. Oh, tío, me encantan. Estaba gracioso. Y, joder, me dio mazo de rabia porque el otro día ahí en foros y tal, para descargarme el disco, ponía... Porque debieron tocar hace poco por aquí, por el estado. Y ponía alguien, joder, a Madrid no bajan. Y ponía uno, en Madrid no iría nadie. Porque el hardcore melódico en Madrid dista mucho de... Pues eso, como que aquí a la gente... Y digo, pero ¿qué dices, tío? Sí, o sea, vamos... Hombre, yo creo que triunfa más donde haya playa el hardcore melódico. Díselo a los brackets. Hostia, a ver. Aquí si no hay playa no hay felicidad y amor y no hay hardcore melódico californiano. A ver. Y nada, que vamos a pasar de esta heavy longa y feliz música a una música no tan heavy longa, pero sí que tiene partes así duras y metaleras, aunque no es metal ni de coña, sino más crustis, que son de Barcelona. Bueno, eran, no sé si luego decidirán volver a este rollo, porque ahora no les gusta gritar, aunque eso de que ya no les gusta o no les divierte gritar no me lo creo, porque siguen gritando pero en otras tonalidades. Y son los Disapta, que estuvieron tocando por aquí en Madrid hace ya bastante tiempo, ¿sí? Cosa de 2-3 años, por lo menos. 2 años mínimo. 2 años, sí, yo creo que sí. Y, joder, yo me acuerdo que me quedé flipando ahí en el Conci, que me moló mogollón. Además traían, pues era con lo primero que acaban de sacar, que era un CDR, que es lo que voy a poner hoy, que no sé qué iba a decir. Que todo muy crusty, pero con partes muy, muy hardcore y tal. Y la otra vez puse una canción que me recordaban bastante a... Joder, el grupo este... el grupo de Raúl, que también era crusty metal. Joder, es que digo metal, pero no tiene nada que ver. Pues a quién te digo. Con los que tocamos al principio de nuestro concierto. Sí, el grupo este que de Raúl tocaba la guitarra. Truculencia. Pues eso, que puse una canción de ellos que me recordaba bastante a Truculencia. Y hoy voy a poner la primera del CDR, que se llama... En mi catalán impresionante, la dominación no sorgeis del no res. ¡Ole! Y no digo el nombre del disco porque todavía es más complicado. Así que, de momento vamos con la primera canción de Disapta y ahora diré por qué los he puesto, aparte de porque molan mucho. Pues ahí estaban estos muchachos cuando les gustaba el ruido. Es que cridar comienza a ser aburrido. Y es que como saltaron un poquito de pegar gritos, empezaron a quedar afónicos después de los conciertos, suponemos. Dijeron, vamos a hacer... No podían hablar con los Silas Vans. Y... Claro, porque ligas menos teniendo un grupo de ruido que teniendo un grupo de hardcore punk, por ejemplo. Que además te da connotaciones claras hacia el Fari. Y el caso que decidieron hace ya pues un añito por ahí hacerse un grupo, o por lo menos que nosotros supiéramos, un grupo que se llama Mandanga. Y que, bueno, antes de nada voy a poner un poquito para ver cómo suena Mandanga. Vale, para la que la gente ya vaya viendo. Sí, Johnny. Ey, no, que está sonando lo otro. Sí. A ver. No quieras confundir a nuestro estimado público. Ahí va. Joder. Tienen un rollito que se asemeja. Pues sí. Discharge con salsa. Claro, eso es. Tiene ahí una mira, las voces. Nah, esto era una coña. Tenemos a Mandanga. Estos son los Mandanga profesionales, pero que no nos interesan. Los que hacen salsa funk. Salsa funk. Y como la salsa funk no nos mola, y lo que nos mola aquí es el hardcore punk, de verdad. Y... Joder, pero hubiera molado más que el tío de repente empezara ahí. Una mezcla entre punk y salsa funk. Sí, sí. Pero no, estos han sido más... correctos y más cohibidos en la experimentación musical, y su grupo Mandanga sí que suena algo así como esto. Y ahora sí que ya lo escuchamos. Ahí estaba en este increíble grupo. Cómo mola decir oyoy, tío. Ya, ¿eh? Me encanta. A mí no me gusta, oy, oy. Pero sí que es cierto que en ciertas canciones queda muy bien, como en esta. Joder, Jonathan. Le da un toque increíble, aunque pueda despistar y la gente diga, es un grupo de hoy, porque dicen hoy. Lo que despista es la risa que se meten entre ya, medias. Y que no, y además es gracioso por lo típico que lo mismo estás escuchando la mierda, altavoces de ordenador, y no te enteras tanto como cuando escuchas con unos supercascos de promoción de Heineken que tenemos aquí en la radio. Como cuando en una grabación te tiras un pedo y se queda difuminado en el ruido. Ya ves. Y nada, pues esto es Mandanga, que yo llevo... pues como semana y pico que no paro de escucharlo, y son 10 canciones, pero se me hace súper corto porque deberían haber hecho 50. Yo me parto el culo con una que se llama En Kim Monsó es a la preso. Ah. O sea, yo he leído libros de ese tío, sí. No entiendo por qué. Es verdad, a mí me suena mucho de Kim Monsó. Yo le escrito al Mark, digo, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué tenéis en contra del puto Kim Monsó? Vamos, no sé, a lo mejor es un payaso, ¿eh? Ya, hombre. Porque yo no tengo ni idea del escritor, de qué rollo va o yo qué sé, pero... A lo mejor... yo los libros que he leído a mí me han molado. A lo mejor odian a todos los escritores que no sean el George Martin, este o como se llame, de Juego de Tronos. Claro, Aitor Nieves. Ahí va. Sí, porque además luego vi por ahí una canción también de lo siguiente que sacaron Disapta, que decía no sé qué, de que llega las nevadas o tal, y eso es muy, muy de Juego de Tronos. Con lo bien que era mi teoría de Tormenta, tío, y me la desmontasteis ya. Ahí en dos minutos, ¿eh? No, yo en aquella época no sabía, no había visto nada los Juego de Tronos, luego caí. Y ahora ya entiendo todos esos guiños que van dejando por ahí. Y nada, que joder, que a mí me encantan, porque me recuerdan un poco a los Urnazis Must Die, pero sin ser tan histéricos y tan veloces, pero joder, increíble, canciones bailongas donde las haya. Bueno, y ahora llega el Gran Notición. Y vale, y luego pongo la otra canción que quería poner de ellos. Pues el Gran Notición es que el viernes 13 no estará Jason Burgis, sino el viernes 13 de septiembre estarán por aquí los Mandanga, que se van de gira por la península para presentar este bonito disco que han sacado. Pero una cosa, ¿la han sacado en casete? Yo creo que sí, que es en casete. La verdad que no se lo he preguntado, pero yo recuerdo que sí. Que queremos lo que casete. Bueno, yo ya tengo la pletina jodida, así que no sé qué prefiero. Ya, casete o cinta. Bueno, yo prefiero jodida. Casete. No, hombre, por supuesto. Aunque luego lo tenga también. Ahí hasta que vuelva igual a arreglar las pletinas de mierda. Aunque sea para meter el boli y darte, abanicarte mientras con la cinta. Ya ves. Y nada, que eso, que el viernes 13 de septiembre en el Coco, que tocarán junto con otros grandes de esto llamado hardcore, que son los Barón Dandy, que ya había ganas de verles en el Coco. Esa gente que huele mal. Y tener que dejar de ir a Getafe a olerles ese... Mundo viejuno. Joder, espero que no tiren colonia de Barón Dandy. Ese día, chavales y chavalas, tenéis que venir sin perfumar. Sí, porque saldréis perfumados. Y ya está. Y levantáis las axilas y lo que caiga os podrá durar años. ¿Sabes? Y empezaréis a ligar con viejos y viejas de 60 años para arriba. Y nada, y ahora vamos con otra canción de ellos. Que oye, ¿y qué más toca? Ah, bueno, verdad, que falta el tercer grupo. A ver, el autobombo, chaval. Que en los ratos libres de Guerra Fría hemos decidido volver, por lo menos para este concierto, que bien lo merece, Chernobyl Kid. Muy bien, tío, así que mucho. Además, joder, merecerá la de Tobillos Rotos. Hombre. Pues no sé si la tocaremos, vamos a cambiar un poquillo. Oye, tío, a no, ver, las míticas siempre se tocan, ¿sabes? A ver si estos se acuerdan, que ese es el problema. Pero bueno, intentaremos ahí darlo todo. Y además adelantamos que nos han dicho en primicia que habrá... Que los Mandanga se van a tocar buenos temas ahí... De otras formaciones. Que solo va a pasar en el concierto, en el Coco. Esperemos, porque como luego nos enteremos que al día siguiente en Venice hacen lo mismo, subimos ahí otra vez a Barcelona a partir las piernas a todos los mandangueros. Eso solo se puede hacer en Madrid, así que quien quiera escuchar esas cosas, que venga, que viaje a Madrid. Y nada, eso, que ya iremos recordando el concierto y contando cosillas. Y que quería poner la canción número 9 de este pedazo de disco, que se titula SSS, que significa Sol Saps Saltanegar. Seitanellar. O seitanellar, yo lo digo a mi rollo, que solo no, sabes... No, porque parece que solo sabes saltear. ya lo he leído fatal. Que el caso, que habla de la gente que solo sabe hacer cosas con seitan, y que te vas a un comedor y hay seitan... Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que habrá algún... Maldito celíaco en Mandanga, y por eso se cagan en Dios. No, yo creo que esto lo ¿qué problema hay con el seitán, chavales? Pues creo que el problema, que lo estuvimos hablando cuando estuvo Mar con ¿cómo se llama el grupo este? Sí, a mí ahora no me sale. El grupo de Ángel y compañía. Sí, sí, sí. Que joder, que es más, lo estuvimos aquí en la que radio. Que ya lo sé, me pero que estoy ahora mismo en off. Ya, estoy yo también... Empezaba por Dish. Seguro. El caso, que era pues eso, que cuando te tiras, yo que sé, 15 días de gira, y esos 15 días te dan de comer seitán... Que me da igual, tío, yo podría vivir con seitán y patatas. Eso es cierto, yo también soy de la opinión que el seitán siempre... Pero también... Y la seña de espinaca. Y un catálogo de comida. No, tío, pero yo creo que es verdad que, joder, el seitán como que se puede hacer de tantas formas... Ya. Que bueno, pero a ver, está claro que de todo te cansas, ¿no? Y que si te vas de gira y en cada puta cupa llegas y tienes ahí seitán hecho de una... Además que claro, cada uno tiene su toque ahí personal del seitán. A veces malo, a veces bueno. Claro, chicloso, sí, porque zapatilla... un seitán mal hecho es una... Claro, claro, o sea que... Ofensa. Que puedo entenderlo, pero vamos... Que cuando vengáis al Coco vais a tener seitán, así que joder. Vamos a haceros hasta batidos de seitán y lo vamos a vender ahí. Vamos a tiraros ahí gluten a la cara ahí en el concierto. Ponemos promocionarlo como concierto anticeliaco. Y, Y nada, eso, que vamos a poner esta canción a ver qué nos cuentan. De hecho, esto va enmascarado de las SS, tío. Sí. Pues ahí estaba esa oda contra el Seitan. Bueno, yo, esto es una petición a Mandanga, en especial a quien haya hecho esta canción, esta letra, que me decline en directo el verbo seitanellar. Toma ya. O sea... Y que lo haga... Yo seitanecho. Que lo haga en catalán y en castellano. Sí, sí, por supuesto. Para que todos nos enteremos. Y si no, peor aún, si no lo hacen aquí en directo en el programa, lo tendrán que hacer en directo en el escenario. Claro, claro, yo quiero ahí en el coco, en, vale, en vivo y en directo, tú seitanellas, yo seitanellas. Y nada, que... Que me pongas a las slugs. Vale, vale, están aquí, guay. Pues habla. Pues joder, ahora mismo me acabo de quedar en off de dónde eran, creo que eran alemanas estas mujeres. Es grupo feminista que además ya tocaron en Madrid o ¿sí? por lo menos en Barcelona. He visto carteles por ahí rondando porque yo creo que o las he debido ver aquí o fue en algún cartel o en algún vídeo del Punkique que me llamaron más la atención y decidí buscarlas. Porque creo recordar que son tres, que una es como un bigardo enorme, súper alta y tiene una voz... De estas de las catacumbas. Sí. O sea, me recuerda a la banda esta que vimos hace muchísimos años en el Coco, que, bueno, tiene un aspecto un tanto parecido a uno de los de la Casa Phantom, de estos ahí cadavéricos, sí, altísimos de los bosques. Pues igual, y tiene una voz potentísima. Entonces, tiene una mezcla de voces melódicas, de repente la chavala esta le mete la voz de ultratumba... Y me parece una combinación muy guapa. Hacen un crust muy oscuro y a la vez luego muy limpio. Entonces, yo qué sé. Tienen canciones muy diferentes. Me ha hecho gracia, ¿no? Que el disco se llama Dregs, que no sé lo que es. Las Dregs. Sex. O los Dregs. Slugs and Rock and Roll. Sí. Dregs es como lo de sex. Slugs and Rock and Roll. Y nada, pues eso. Ahí tenemos Pum Feminista para vuestros oídos. Pues ahí va la canción Kick. Entendido nada. Se ha cortado. Joder, qué susto. Por un momento he dicho... Se ha ido toda la mierda. Se acaba de ir toda la mierda, pero no sé por qué se ha parado. Pues puede ser que como esto es de una canción del Mierda Space... Ya, tío, es lo que... mismo los tienen, las tienen capadas o movidas así. Ah, vale. Es que para que solo escuches no un previo. Como no controlo esta mierda, puede ser. Joder, pues qué asco. Mismo. Bueno, pues me da rabia. Pero es que es verdad que odio el puto MySpace, pero es que esta banda tiene. No tiene nada más. Tío. Pero porque a lo mejor... No, por ese disco es del 2008 y lo mismo lo dejaron al poco tiempo y se quedó eso ahí colgado sí, y sin más. Bueno, pues nada, lo que le decía Johnny, que encima he puesto la canción que menos tiene que ver con este rollo, pero es que es la que más me gusta, es un rollo ahí muy punk rockero. Pues nada. Siguiente canción. Joder, estaba ahí escuchando todo tranquila. Gracias a Tom de MySpace. No, además te estaba hablando y como estabas ahí mirando otra cosa con los cascos no me estabas escuchando. Ah. Y digo que es que me cago en Dios la puta conexión que tenemos, que los dos nos hemos hecho una esta de notas de texto, ¿sabes? O sea, somos así de gilipollas. O sea, claro, abro aquí el ordenador y veo, este y veo no es mío. Notas de texto y digo, esto no es lo mío. Joder, tronco, vidas paralelas. Sí, pues sí. Nada, que voy a ir con otra banda que ya tenía muchísimas ganas de poner. Igual que quería escuchar Mandanga, también tenía muchas ganas de escuchar a Raura Ura, que nos lo pasó Tony hace poco ahí al mail. Y yo qué sé, a mí es de estas bandas que las escuchas y dices, me cago en Dios, cómo molan. Yo además creo que le conocimos allí en el de Almería, ¿verdad? Sí, pero los habíamos visto antes. Yo creo que antes ya lo habíamos escuchado, que a lo mejor o lo habíamos descargado nosotros por ahí o nos lo habían mandado o a lo mejor de verlo en el cartel y bajarlo o algo así. Pero creo que antes de eso incluso ya lo, porque creo que cuando fuimos y vimos el cartel y tal, fue de ala, qué guapo que tocan a Raura Ura, sí. Creo. Pero no me acuerdo pues bien. Es de esos grupos que en directo, o sea, los puedes escuchar aquí en el disco y te pueden molar o no, pero en directo te van a encantar. Porque, vamos, tienen un rollito punkarra, pero de estos bonitos. Auténtico. Sí. Y además, fíjate, el otro día, pues hablando con otro chaval que me pidió el fanzine este de Bicipunks. De Bicipunks, me decía que le molaba mogollón. Así que, nada, que tenéis muchos adeptos aquí. Y vamos a poner uno de los temazos que habéis sacado aquí en el disco God Save de Alcaldesa Delegada, que supongo que será una bastarda allí de Adra. Y nada, la canción, como ya hemos puesto aquí un par de aquella maquetilla que sacaron, vamos a poner la de Vacaciones en el Cairo, que también tiene además un oyoyoy de por medio. Qué bueno. Sí, sí. Y lo que iba a decir es que, ya no hay grupos como estos, y sí que hay grupos de este palo, pero muy malos. Ya. No hay grupos como estos que molen. No, que estén bien. Estoy totalmente de acuerdo, que este rollo bien hecho. Exacto. Está difícil de encontrar. Sí. Pues vamos rápidamente con otra banda. Lo mío siguiente es cortito, ¿eh? Tampoco te creas que voy a ocupar mucho. Vale, bueno, ahí con la calma. Que yo qué sé, que si es que, o sea, es que es mi banda de amor perdido y absoluto cribat, tío. Que yo qué sé, tronco, esta gente, es que dije, volveros a poner, ya esto ya es un cebamiento, pero es que me flipan, es que no paro de escucharlos, es que cuando voy en el coche, el Jorge siempre me dice, tronca, es que estoy hasta las narices ya de escuchar a Cribat porque no paras de rayarlos, pero es que me parece brutal, además el nuevo disco, el de Por qué, sí. Es una puta obra maestra, así que nada, pues voy a poner la de Días de Frustración, las letras en su línea, no tiene ninguna desperdicio. No, las letras es lo más grande que tienen. Así que yo qué sé, por favor, si hay gente que todavía no los conoce, ha escuchado, esta bandaza, de que ya llevan además sus 12 años o pues, 99. 99 era el compartido con Hamplant y ponle que estuvieron un añito a lo mejor antes de sacar eso, 98, 99. Así que nada, adoración. Así que esos son ya 15 años. Sí, sí, sí. Sí, yo qué sé. Pero ya vamos, ves. Son unos jovenzuelos. Sí, sí. Pues nada, vamos ahí con Días de Frustración, que a veces parece que todo es la misma mierda y que no cambia. Increíble. Ay. Qué increíble este grupo siempre que lo pongamos. Sí, tío. Y ya habrá más, ¿eh? Ya habrá, sí. Ya habrá más veces. Y nada, yo estoy jodido porque quería hacer un odiosas comparaciones, pero no me acuerdo porque en realidad he traído dos grupos que se llaman prácticamente igual y había un tercer grupo que me he acordado ahora de aquí de España, sí. Que tienen, luego a lo mejor ahora diciéndotelo tú te acuerdas, porque yo me acuerdo que siempre que iba al Potencial Hardcore, a La Idea y sitios así, siempre estaba ese puto disco y lo veía y decía, el grupo que me encanta, y luego veía, ah no, que son los de aquí, no me molan nada. Eso ha pasado alguna vez, a ver cómo se llaman. Y a ver, el grupo que yo conocía de hace mogollón y me flipaban eran los NBP, que era un grupo de Holanda, y aquí uno había unos que era como PBM o MBP. MVP, voy a probar a ver si es MVP. Sí, sí, sí. MVP. Sí, más que nada, Johnny, ¿por qué he leído hoy el correo? Con el otro chico. Ah, no, es que esos son los otros. Es que hay unos que son de España y era unas tres siglas que era, se cambiaban el orden o PNB o PMB o algo así, no me acuerdo. MCB. No, eran con N, como mucho cambiaba una MPB, letra. MPB, yo creo que es MPB. MPB... No, MPB son los holandeses. MPB, no sé, pues. Tío. Bueno, ya estamos diciendo lo que es. Luego, si me surge la inspiración divina y me acuerdo, pues lo pondré. Pero bueno, vamos primero con el grupo que yo conocía y me parecía increíble que todo esto vino porque en uno de los últimos programas que hicimos hablé yo de este grupo diciendo que sacaron un compartido con los Base Zona Light, que dije que creía que eran de aquí de Madrid, pero me corrigieron diciendo que era de, no me acuerdo ahora de qué parte de Cataluña, pero eran de por ahí. Ajá. Y nada, y ese grupo, que a mí me encantaba, que hacían un rollo post-hardcore y tal, así medio emo, sacaron un compartido hace tiempo con estos holandeses que se llaman NBP y un grupo que no me acuerdo tampoco si eran de Valencia o tal, de hardcore de este, así que a mí ya no me mola nada, que se llaman Virtual. Ajá. Así un poco como los de Asturias, estos míticos, los... ¿La escuela de odio? Sí, un poco medio escuela de odio, pero más rapeado aún, sí. O sea, no tan New York hardcore, sí. Sino más medio rapeado y no... A mí no me he terminado nunca de convencer. Defcon 2. No, hombre, no era ese rollo, era un rollo de hardcore muy, muy, muy ya, metal. Sí, ajá. Y sin más, y el caso que buscando y buscando he encontrado lo único que sacaron, aparte de ese compartido, de ese three-way split que llaman... Y nada, es un disco que se llama And the Plot Thinkens, que sacaron en CD en el año 99, o sea que también hace ya bastante tiempo. Y nada, que este para mí es el mejor grupo con estas siglas, o siglas parecidas. Y hacen un hardcore así, rollo de estos de que llaman, o sea, New School, también con un poquito medio parte emo y no sé qué, no sé cuántos. Y nada, que voy a poner la canción que me flipa de este disco, que creo que es esta, así que la voy a poner primero un poquito. A ver, porque ahora mismo no me acuerdo si era la 6 o era la 5. Creo que era la 5. A ver qué empieza a sonar. Sí, pues ahí se quedan estos holandeses NBP. Esta no era la canción que quería poner. Joder, pues está muy guapa, de pues, hecho. Pues sí, esta está muy guapa. La canción está como dividida en dos, a partir sí. del tacatá, del redoble de la batería. Al principio era un rollo creepback total, ¿eh? Sí, es que tú tienes muchas canciones que poner. Pongo la... No, dale, claro. Pues voy a poner la que yo quería poner, que era la 6, que es la que más me flipa. Que porque en este disco, por lo que vi, sí que metían más, como aquí pone... Reconocían ellos como partes medio slug y sí. tal, sobre todo esta última sí, parte de la canción. Y a mí me molaba más lo que salía en el compartido, que era como más rollo creepback, por así decirlo. Sí, sí. Y por cierto, que no lo he dicho, NBP son las siglas de Not Born to Participate. Uh-huh. Y luego explicaremos cuáles son las siglas del otro grupo. Así que nada, vamos con la canción número 6, que la de antes se llama Useless Promise... O Promises, y esta que es la siguiente, que es la 6 del disco, se llama Aware, o no sé cómo se pronunciará eso, of Existence. Así que ahí van. ¿Qué te parece entonces los MVP? Qué mola más, tío. Sí, sí, estamos aquí encima ya conspirando. Sí, sí, haciendo conspiranoias. ¿Molan? Pues esto, joder, es una pena que solo duraran eso, este CD y el compartido, que creo que sacaron un poquito después y por lo que yo sé, ahí se quedaron. Pero bueno, que estos no solo comparten nombre prácticamente, sino que también comparten nacionalidad, que es la holandesa. Porque mientras estos eran de finales de los 90, principios del 2000, nos vamos bastante años más para atrás, del 84 al 88, que fue lo que duró el grupo, que era lo mismo pero con M, en vez de N, pues M. Y esto, las siglas significan Maximum Break Party. Y nada, esto sí que los descubrí porque en programas anteriores, intentando hablar del grupo este que ya ha sonado, de los NBP, nos escribió un chico que es uno de los responsables del blog, el de XX Ruido XX, sí. Y dijo, ah, este grupo es el que tú decías, que a mí me flipan, y claro, era, no, son de Holanda, pero son con otra, sí, con otra letra. Y esto no los conocía, la verdad es que muy guapo, porque es un rollito, a mí me recuerda a rollo Heresy o como de Holanda, pues los Larm o los Saint Red y todo este rollo que allí en Holanda, sobre todo hace más años, hacía un hardcore súper sucio, directo y a la yugular. Y este era uno de esos grupos que duraron 8 añitos. Y nada, ya han sacado un doble LP con toda su discografía y vamos a poner una cancioncilla a ver qué te parece. Y voy a poner la canción que se llama After the War. Parece un título crusty, pero no. Son hardcores. Come on. Pues ahí estaban estos holandeses, ya que serán ya unos viejunos. Sí. Y nada, muy a mí me, la verdad es que me mola bastante este grupo, son como, como hardcore lento, pero sin ser de este rollo medio tiempo. Y no sé, la verdad es que ha sido un gran descubrimiento. Y a todo esto tengo, miré ahí en una, como en la página, donde una especie de página que han hecho una biografía suya y tal, ahí contando de todo, y me hace gracia que la foto principal que tiene pone el nombre de cada uno, no sé qué, y pone tal, foto tomada en Burgos, España, noviembre del 87. Y es como de, joder, no tendrán fotos esta peña para que tengas que sacar una foto de Burgos. Ya ves. Y me ha hecho mucha gracia. Qué bueno, ¿y dónde tocarían? ¿Pone dónde es? No, solo pone Burgos, España. Ay, joder. Y no sé, no es, tiene pinta de, o así parecer, rollo medio sala. Ajá. Bueno, tampoco es muy raro el sitio. Sin más, no sé. Habrá, la catedral fue. Habrá que investigar. Bueno, es más, qué coño. Por eso viene esa portada. O sea, esa foto. Esa foto es la que han utilizado para el doble LP de este grupo. Ajá. Es la que tomaron en Burgos allá, qué en el bueno. año 87. Es increíble. Además mola porque al cantante lo han pillado con lo típico de, ay, esa foto no, que no me gusta, que salgo con los ojos cerrados. Te un parado con los ojos cerrados y un micrófono a un lado. Luego te la enseño, muy graciosa. Y nada, que vamos con otra canción, porque esto es un anuncio de un concierto que va a haber dentro de poquito, que es... El 9. ¿El 8 o el 9? El 9, lunes, es un lunes. Ah, eso, lunes, el 9, lunes de 9 septiembre. Están de gira por Europa los grupos Finisterre de Alemania junto con el grupo, yo lo pronuncio porque es así como se escribe, Geranium, de que estos son de Francia. Y nada, que pues tocarán estos dos grupos y jugando en casa, pues los Guerra Fría. Y nada, que voy a poner el grupo para que escuchéis. ¿Sí? A yo este. No. Pues quien haya escuchado Finisterre, más o menos del mismo palo, rollo cruz de este así melodiquillo y tal, muy, muy potente. Y nada, que voy a buscarlo, que lo tengo aquí. Y esto, pues decir que son de Strasbourg, dicho así... Sí, o sea, no, que de Francia nada. No, no, que sí, que es una ciudad que se llama Strasbourg. Ajá. ¿Estrasburgo? Es que, ¿dónde está? Que lo has dicho así como muy... ¿Strasbourg? No, no sé. Sin malibar. Te lo estás inventando. Que no, que lo pone, que pone Strasbourg. Y pone Francia. Francia. No, yo es por eso sé que son de Francia. Strasbourg, parecía ahí súper alemán. No, no, los alemanes son los Finisterre. Que no sé de dónde son, pero eso sí que son, sí, sé que son alemanes. Por la geografía. Por lo altos y rubios que son y demás. Y nada, que de estos, por ejemplo, supongo que los otros también han sacado un LP nuevo que se llama como el grupo Geranium. Con la diéresis es la U, que tanto nos gusta. Y voy a poner la última canción del disco, que se llaman Fashion Fuck Off. A ver, ¿qué te parece? Que les jodan a los modernos. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Estaba. Ahí va. tumba dedicada a la Madrid Fashion Week. Joder, Está muy guapo. Es lo que te decía, que no me esperaba para nada. Ya. Hombre, a lo mejor les he pintado demasiado melódicos. Sí. Tienen sus toques. Sí, sí, sí, me esperaba ahí un rollo, no sé, totalmente diferente. Estos pero son muy brutos, que sí, que es sí, cierto. Ya ves, que mientras tanto estaba buscando Estrasburgo, tío. ¿Dónde está? Es muy... No, no, sí es francesa, pues, claro, es ahí capital de como de Alsacia. Pero que sí, que yo había oído hablar de Estrasburgo, pero pero que... yo es que tampoco lo ubicaba. Yo por tampoco eso ubicaba, de... lo ubicaba digo, en Francia. Supongo que será Estrasburgo. Sí, sí, sí. Eso total. Es lo de... No, hay un... Algo en las noticias siempre dicen no sé qué de Estrasburgo. Sí, sí, como, sí, sí. No sé. No, no sé, es una ciudad muy bonita por las fotos del Google. De Google Earth. Gente elegante serán. Pues nada, que ya nos vamos a despedir porque voy a poner una cancionaca que dura un ratito, pero se lo merece. Nunca la habíamos puesto aquí. Y ¿Qué es? Es un himno, tío. Es el himno de la hermandad. ¿Qué hermandad? De Pennywise. Los mutantes diabólicos. Ah, hostia, Brohim. Claro. Pues, sí, pero hace millones de años la pusimos. Pues esto hay yo que repetirlo. Creo, creo. Hay que repetirlo. Hombre, siempre. Así que nada, que nos despedimos ya para el 150 especial Hardcore Punk Oriental. Si no tienes los ojos rasgados, no nos interesa tu música. Vale. Adiós. Adiós. The most precious thing we could lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Jason Matthews, turn this one for was never